caminaba. Oí hablar de ti, Jesús. Decían que me amaba, que habías muerto por mí en la cruz. En ese momento, viole su padre y enternecieronsele las entrañas, y corriendo a su encuentro le echó los brazos al cuello y le dio mil besos. Díjole el hijo: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Mas el padre, por respuesta, dijo a sus criados: Presto, traed aquí luego el vestido más precioso que hay en casa, y ponedle un anillo en el dedo, y calzadle las sandalias. Y traer un ternero cebado, matadlo y comamos, y celebremos un banquete, pues que este hijo mío estaba muerto y ha resucitado. Habíase perdido y ha sido hallado. Y con eso dieron principio al banquete. Gloria al nombre de Jesús. Y ya caminaba. En ese momento